noches de noche. Me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas. Si vivos o muertos. Las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana. Amor a La Habana. Amor a La Habana. ¡Tuércete! Mira que me quito rojo, apretado si lo arrojo encima del pantalón. Como viento se me esconde de la boca, ya tu nombre me murmullo que se diluye en las aguas de tu ron. Y me ahoga la nostalgia de tu Caribe mar, de tus ojos brillos. Voy flotando y vacando como un enfermo rebotando sobre la grieta de tu soledad. Dime un macho trapo, ya vete mientras tu mapo. Apoyo en dime hasta fondo en el sabor de tu humedad. Sonriendo, viviendo mi suerte, partiendo sobre historias que nos duermen, sobre heridas que nos duelen, fumándome el tiempo, bebiendo el momento. ¿Me entiendes, men? Compréndeme bien. Sobre la tecla de la casa, no soy la ventana. ¡Tuerce! Las calles de La Habana Vieja.